Como hace rato decía, creo que fuera de un clásico, creo que muchas cosas se puede jugar, ¿no? Así que siempre nosotros viéndolo a nuestro objetivo, aparte que un plus ganar un clásico, queremos acercarnos lo que es el Sport Boys, ¿no? Ya quedan pocas fechas donde no podemos desperdiciar más puntos y seguramente vamos a demostrar todo, así que no estamos con muchas ganas, queremos ganarlo, pero bueno, va a ser que con mucho trabajo, siempre respetando al rival, a Bolívar, que seguramente ellos también desean ganar, así que harán ellos su trabajo como nosotros, pero yo confío mucho en mis compañeros, en los que el profe decidirá quiénes jugarán, así que yo sé que lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? A veces uno no le sale bien las cosas o no pueden jugar bien, ¿no? Pero lo importante va a ser ganar, como sea. Estos clásicos así son. Me imagino que va a ser muy duro por toda la expectativa, creo que se está manejando durante esta semana. Nosotros incluso lo sentíamos en la selección, lo que se sentía aquí en La Paz y más aún en esta instancia, ¿no? De finalización del campeonato, en que los dos estamos peleando para ir al título. Así que un partido muy lindo, un clásico, y aprovechando y que vaya la gente a apoyarnos, somos locales, y bueno, yo quiera que todo sea a favor de nosotros. Así que, no, confiar en nosotros mismos, en que podemos sacar este clásico. Así que Dios quiera que todo nos salga bien, ¿no?